cabeza. En la esquina somos negros que estamos de la cabeza. En la esquina somos negros que estamos de la cabeza. Allá viene la culona, la tocan y hasta que pela. Allá viene la culona, la tocan y hasta que pela. Esta zarpada de vino quiere que le hagan la fiesta. Esta zarpada de vino quiere que le hagan la fiesta. Lo que me aguanta este cuerpo, ninguno me va a aguantar. Lo que me aguanta este cuerpo, ninguno me va a aguantar. Tantos días sin dormir y sin parar de chupar. Tantos días sin dormir y sin parar de chupar. Y meta guacha. Lo que me aguanta este cuerpo.